FM Los Coihues 105.5. Yo no puedo creer esta gente que no viene. 4:03, che. Y me dejaron acá. Hace media hora que estoy escuchando. Uy, yo lo voy a llamar por teléfono. Yo la verdad no lo puedo creer. Qué falta de respeto. Encima no me atienden esto. Yo no lo puedo creer. Me tienen acá esperando en esta radio. Bueno, pruebo una vez más y si no me voy a mi casa. Estamos en... Bueno, Maxi, ¿tenés que decir algo? Fabi. Hola, le duele el cuello. A Maxi le duele el cuello. Y Bruno tiene hambre. Pero y yo me duele el cuello. Los brothers Louis, ¿estamos bien? Aparte de que a Bruno tiene hambre, pero Bruno es parte. A Maxi le duele el cuello. Bruno está empezando a digerir a él mismo. No, turbioso. Espera, déjame mandar este audio y veo que se está muriendo o algo así. Muy, pero muy buenas tardes, y aquí estamos en vivo con una nueva... Era todo un chiste, era todo un chiste. Llegaron antes que yo a la radio, son unos grosos. Yo estaba en mi casa hacía un rato largo y llegaron antes que yo a la radio. ¿Cómo anda Emma? ¿Cómo anda Maxi? Y yo bien. ¿Todo de 10? Sí. Bueno, bárbaro. ¿Usted, Maxi, cómo anda? Con mucho, mucho sueño. Otra vez, siempre lo mismo. Hoy posta que viene muy cansado. Venía con la boca abierta, la cabeza estirada para atrás. No da más de sueño. ¿Pero qué vino? Me desperté cuando llegué. ¿En diligencia vino? ¿Eh? ¿En diligencia vino? ¿En carreta? ¿En qué vino a la radio? No, vino en autito. ¿A quién lo trajo? Ah, qué grande. Bueno, mandémosle un saludo entonces. Grande a Yelén, que está por las inmediaciones de esta radio rodeada de caballos. ¿Vio la cantidad de caballos que hay acá en la vereda? Mal. Había un montón de caballos ahí que... Sí, yo pensé que eran perros, me pegué un susto antes de venir. No me digan que están largando perros de ese tamaño acá en el barrio. No, bueno, contémosle si quieren a oyentes de esta 105.5 de qué va este programa. De la música que escuchamos nosotros. Diríamos los jóvenes, pero la verdad es que hay música, claro, que... hay música que escuchan los demás que nosotros no escuchamos. Así que eso lo fuimos cambiando a pasar de los programas. Sí. Iban pasando los programas, íbamos pensando y decíamos como que esta música no la escucha mucha gente de nuestra edad. Sí, sí que la escuchan, sí que la escuchan muchos jóvenes, pero también escuchan otros estilos que nosotros no es que no escuchamos, sino que no decimos pasar por acá. Está bien. Pero es la música que escuchamos con mi hermana, ¿no? ¿No, Emma? Sí. Más o menos, a veces. Depende. A veces pongo algo yo de mi parte, a veces pones algo vos de tu parte. Como tus chinos. ¡Ay, basta! Tan simpáticos que son tus chinos, Emma. Tú sabes, hoy en la mañana me desperté y lo primero que hice fue abrir YouTube. Y lo primero que me apareció fue un video de BTS. Ah, no, tranqui. Sí, claro, igual. Eso sí. Sí, te pero... lo puedes esperar, Emma. No me gusta. Porque es como levantarse y ver BTS. Y acostarse y ver BTS. Pero al mismo tiempo me decías gusta, de los vivos? Me decías algo de los vivos de los chinitos. Ah. Que me da miedo dormir. A Emma le da miedo dormir. ¿Cómo le da miedo dormir? No quiere dormir. No, es que... A ver. ¿Cómo explico esto? Explícalo. Me perdí 5 lives de 5 miembros del grupo, ¿no? ¿Cinco claro. qué? 5 integrantes del cinco grupo. 5 lives. Ah, 5 transmisiones, digamos. Sí. Cinco transmisiones. Lives. Pero Emma dice lives. Basta. Claro, está bien. Pero entonces, ¿cómo se perdió esas transmisiones, qué? A ver, es que en realidad es por qué y cómo me los perdí. ¿Por qué y cómo? El de Jungkook, que fue el último, me lo perdí por hacer cosas de la escuela. El de J-Hope también me lo perdí por hacer cosas de la escuela. ¿A quién está nombrando? ¿A los integrantes de BTS? Sí. ¿Qué hacen? ¿Transmisiones en vivo ellos mismos? Sí. Ah, mire usted. Y el de Namjoon... No se les entiende nada. El de Namjoon me lo perdí porque estaba durmiendo. El de J-Hope. No, el de J-Hope, ya dije, porque. Ah. ¿Y cómo sabes que te lo perdiste? Porque tipo, se borra la existencia ahí y no, no vuelve por cero. No. Tú abres la aplicación donde hacen lives y te aparece. Entonces lo puedes ver en cualquier otro momento. ¿Por qué lo querés ver en vivo? Es re entretenido verlo en vivo. Es más entretenido. Uno se siente acompañado. Ah, claro. ¿En qué aplicación hacen estas transmisiones? VLive. ¿Así se llama? Sí. VLive. Mire usted. B corta. Y después live. Sí, sí. Ah, B corta live. Exacto. No, oh, mire, ni idea. ¿Y qué es una aplicación pública, digamos? Yo la puedo buscar, diga. Sí, vos podés buscarla y la encontrás y la instalás y así funciona. Y te haces una cuenta. Estaba en eso, pero me distraje viendo cosas. Bueno, o sea que ahora debido a eso no... No duermo. No va a dormir. Emma no duerme. Emma no duerme. Mentira, duermo un montón. Igual yo estoy durmiendo arriba, ponele, o estoy con el celu. Miro para atrás, que es hacia donde está la pieza de Emma. Y como no hay paredes, nomás es un piso y está el techo de la pieza de Emma al lado. Puedo ver la luz del celular de Emma. Ahí estamos en el live de BTS, No puedo ver, eso es injusto. ¿Cómo anda? Dice, acá estamos los siete presentando Butter. ¿En serio? Lo tengo acá. Dice, y estamos de Asia, Butler, vamos. Mantequilla, bueno, se me cierra, no sé por qué. Mantequilla está funcionando, se ha convertido en aquí ahora mismo. ¿Por qué no es mío trabajar? No sé, la traducción es horrible. Digo, si usted entiende. Saludos a Emma, dice. Emma, si usted entiende esta traducción en que tiran en el momento, pero es más, yo creo que es más fácil aprender coreano que aprender esa traducción, ¿eh? A veces ayudan, a veces, porque mire, otras veces que te dicen cualquier cosa en las traducciones. Mire, le voy a decir una cosa para que me crea. Uh-huh. Ahí me están aplaudiendo a mí, gracias. Saludo, BTS. Sentado están los siete en la pantalla. Tres sentado atrás, cuatro sentado adelante en la presentación del tema Butter. Ah, ya sé. El que está a la izquierda tiene pelo amarillo patito. ¿Cuál es ese? Pará, Fabio. ¿Cuál es ese, el de amarillo patito? El amarillo patito... ¿Quién te...? Espera. ¿Por qué? Es que me confundo. Raya al medio tipo hachazo y amarillo patito. En el pelo. Ahí dijo. Hola. Hola. Lo escuchó Fabi, yo lo dejaba pasar nomás. ¿Viste? Fabi está aprendiendo coreano, bueno, quien lo crea. Decime otro color de pelo y te digo. Bueno, el de al lado tiene pelo marrón clarito y así medio ondeadito. Medio, no rulos, pero medio así. Ya sé quién es. Como quién que es? Se hizo una permanente, digamos. ¿Quién es? Pero. Gracias. Gracias, Añaseo. Hoy bueno, creo que lo único que sabe decir en coreano es sí y Añaseo. Nene. Exacto. Dijo y sí, el sí. Tercero tiene así raya medio para el costado y el pelo medio platinado, rosado, color cobre, digamos. Ah, ahí decir los nombres, Emma, dale. Porque es que Fabi me confunde. No sé si está hablando de Burr o de... Ok, está hablando de Burr. No. Y el cuarto es amarillo, con las raíces negras, raya al medio, casi al medio. No sé si es Rejo... No sé, no entiendo lo que me dice Fabi, bueno, a veces. Y atrás dos morochos y uno pelo marrón. ¿Morochos? Dos pelo negros, no al revés, dos pelo negros y uno pelo negro. Bueno, ahí estamos, más o menos... Me perdí, Fabi, bueno. No me explico bien, no... Sabría decirles si hubiese entendido lo que dijo. No dijiste el nombre de ninguno, Emma, ¿eh? ¿Pero es reconociste que... un par? Sí, reconocí a varios. ¿A quiénes? De hecho, reconocí a todos. Mire, si con esa descripción tan perfecta que hice, no reconoce, es que estaba mirando otro canal. A ver, Emma, ¿a cuáles reconociste? A J-Hop, a Jin, cuando me dijo lo de... Pensé que te habías ponido ya, pero ha ponido. ¿Cómo llegamos, eh? Tengo sueño. Emma se había ponido a llorar. No, se empezó a rascar la nariz. Miren, nos están escuchando en el 294. No, es el teléfono. 2944-784040. Nos están escuchando a la 105.5 de Jamaica. La abuela Paola. La tía Cata y Olivia, espero que estará escuchando también. No sé si estarán las tres. Dice, escuchando de Jamaica, muy me pone muy buen arranque, pero me imagino que debe querer decir muy buen arranque. Muy buen. Muy buen arranque. Muy buen. Ahí estamos. Emma, ¿qué te pasó recién con la botella? Te vi ahí como haciendo maniobra. Es que se me trabó. Se me trabó la lengua y el piquito. ¿Cómo que se trabó? Es que me succionó la lengua. ¿Cómo que se? Es de esas botellas que, viste, que lo sacás el piquito para afuera y se abre un huequito y un palito y que vos tomás ahí. Si se puede atorar la lengua. ¿Cómo se te trabó la lengua ahí? Botellas deportivas. Se te traba la lengua. Ahí estamos. ¿Cómo es así? Bueno, y escúcheme, recordemos entonces este programa de música. Estamos en vivo por la 105.5, 9 grados 4 la temperatura, a las 4 y 13 de la tarde en Villa Los Coihues. Tarde espectacular. Anoche, qué manera de caer hielo. No nieve, sino qué frío que hizo anoche. La verdad. Yo no sé, yo estaba durmiendo. Yo estoy esperando que nieve, la verdad. Bueno, me parece que son varios que están esperando que nieve. Viene retrasada la cosa la este año. Sí. No, pero helada anoche, por lo menos acá en este barrio. Enfrente acá hay una cuadra todavía, en la vereda enfrente de donde estoy viviendo. Todavía está toda blanca la vereda porque no le pega el sol ahí en esa zona. Claro. Bueno, y escúcheme, Emma, Maxi. ¿Trajeron música o puro piripipí, decíamos? No, todavía no trajimos música. Bueno. Este programa de música de hoy dijimos de música, ¿para qué? Es un programa de música experimental, o sea que vamos a poner toda música en silencio. Mira, así. A ver, así. Vamos al primer tema de hoy. Faltaba el grillito. Claro. Muy bueno, la verdad. Volvemos a la cortina. Y ahora pasamos al segundo éxito del día de hoy de Brother Louis. Se va a hacer largo el programa. No, qué ridículo. Usted, aunque no lo crea, sabe que hay discos enteros grabados que son de silencio. ¿En serio? Sí, yo escuché, no escuché nada porque era en silencio, pero era, creo que eran como 300 personas esperando a que toquen y estuvieron 15 minutos sin tocar y la gente en silencio esperando a que en algún momento arranque. Sí, sí, hay discos experimentales que son de silencio, así nomás. Qué pico. Inclusive en música para meditar. Claro, en la ciudad de Buenos Aires hay una radio que es de un centro de experimentación sonora que la programación es abierta y uno manda contenidos sonoros que tienen que ver con el lugar donde está. Que a veces, ¿cómo? Y puede ser, si yo estoy por ejemplo en mi pieza y no se escucha nada, siempre hay algún sonido, ¿no? Porque el ambiente siempre, por ejemplo, nosotros la bajamos, se escucha el ventilador de la computadora, por ejemplo. Ese es el sonido del ventilador. Si claro, lo se escucha. Ahí se escucha. Siempre hay algún sonido, menos en el espacio, dicen. Yo nunca fui todavía, pero dicen que en el espacio no hay ningún tipo de sonido. Pero hacen eso, abren la programación a que cada uno pueda mandar sonido del lugar donde reside. Yo creí que vos ya habías viajado a la luna, ¿eh? ¿Usted fue al espacio? No. Fabi, yo creí que vos ya ibas. No. Estoy esperando. Ahora viajaron los ejecutivos de Amazon. Creo que el próximo viaje que me toca es a mí. ¿Y por qué fueron los de Amazon? Y porque tienen mucha plata. Claro, ¿por qué no? Muy para revolear los paquetes desde arriba. Así de sencillo. Así de sencillo la cosa. No hay otra explicación. Ya no saben en qué gastar la plata, entonces se van al espacio. Vamos de vacaciones al espacio. Dale, Dios. Ser, ¿no? Estábamos planeando nuestras vacaciones, ¿sabes? Como mamá decíamos de irnos a las grutas. No, vámonos. De ir a cualquier lado. Puede ser ir al espacio, Yo quisiera dar la vuelta al mundo entero. Pero así como onda Superman que hizo y le dio la vuelta al mundo. Pobre Tero, si me tiene que aguantar. Iba entero. Bueno, escúcheme, tenemos teléfono 2944-784040. Aguante Emma y Maxi, abrazos pastafroleros desde el faldeo. La pastafrola no se abraza, ¿se trae o no se trae? O sea, si es verdad que son saludos pastafroleros, queremos una pastafrola. Después vamos a hablar de la semana pasada. ¿Qué pasó? ¿Cómo le dieron? Se comieron, se comieron el aluminio de la bandeja. Es que nosotros... Pero te dejamos bastante. Sí, sí. ¿Cuánto nosotros te nos vamos con cuatro hambre. Pedacitos cuatro chiquititos. Pedacitos. Nosotros nos vamos con hambre del programa, Fabi. Claro, somos jóvenes, necesitamos azúcar. Wey, yo soy grande, entonces necesitas siestas. Entre tres tuvimos que dividir cuatro pedacitos. Mire si tengo registro visual. Tres de membrillo y uno de batata. Sí, es verdad, sí. Sí, sí, sí. El de batata me lo voy a comer, así que agradecelo. Ah, sí, bueno, comer más, ¿eh? Bueno, agradezco entonces las cuatro porciones de pasta frola. Bueno, ahí estamos entonces. A ver, quiere que vea... No, vamos a escucharlo. No sé qué hacemos. Tiramos a ver si... A ver, vamos a ver si... ¿Quién es este? Hola, brother Luis. Che, los abandono hoy sábado porque me voy a ver Teatro La Biblio. Del barrio, que hay una obra de teatro a las 4:30. Así que, si por algo me da pena no tener el tiempo libre, es por escucharlos a ustedes, que siempre me gusta mucho. Un beso grande y hasta el sábado que viene. Bueno, mandémosle un saludo a Sergio ahí, que ha mandado este mensaje al 2944-784040. Bueno, señora Emma, señor Maxi, ¿tienen ganas de poner algo de música o no? Me dijiste señora, me siento ofendida. Señorita, señorina Emma. Señorina Emma. Emma. ¿Qué? ¿Número 2 o número 1? Número 2 ¿Número dos o número 1? Sí, arranco con el número 2. Soy especial, tengo sueño. ¿Número 2 o número 1? Fíjate cuál es el 1. El 1 es el que está arriba del todo. Sí. Dale, que se termina el tiempo. No, me hagan eso. 4. Basta. 3. Basta. Perdón. 2. 2. Gracias. Tenía ganas de escuchar el 2. Para mí que puso 2 al mismo tema como 1 y el mismo tema como 2. No, porque si no, si hubiera hecho eso, no se tardaba tanto en pensar. Bueno, ¿con qué largamos? Gorilas. Parece que conocés Gorilas. Sí, está re bueno. Está re bueno. El tema se llama... Lo conocé, seguramente. A ver, trata de adivinar. No, yo nombres no. Yo conozco la banda y la escucho, pero arranca no... Arranca con Phil. No le tengo, no, Phil, no le tengo los nombres. Good. No, Inc. No le tengo, no. El que arranca con risas. El tema que arranca con risas. Sí. Sí, ya sé, pero no sé el nombre. No te la puedo creer. Entonces, ¿qué pones? ¿Gorilas y aleatorio? Claro, no, tengo nomás los discos y me los pongo y los escucho. Claro. Así hago. Bueno, yo vamos no, con yo Gorila entonces. Específica. Vamos con Gorila entonces. ¿Y el tema cómo se llama? Gorila. Empieza con risas. El tema se llama Feel Good Inc. Punto. Punto. Punto. Había un punto. Feel Good Inc. de Gorilas. Con un puntito al final. Con un puntito al final. Así lo pueden buscar y lo encuentran en YouTube o en donde quieran. En Spotify. Claro, las risas. Attack. Shit, I'm stepping in harder this year. Yeah, bear repping in harder this year. Watch Temazo, temazo de gorila. Muy bueno, muy bueno. Muy buena elección, ¿eh? Sí, sí. Banda que te alegra, nada, ¿no? Yo elegí el 2. Es me elegí el nombre. Banda como que te alegra, ¿no? Una banda ideal para el sol. A mí me da así para andar por la calle con los auriculares. Ay, recién iba por la calle con Bruno, escuchando gorilas. Un tema de gorilas. Le mandamos saludos a Bruno. Saluditos a Brunito. Que no quiso venir. No quiso venir a sentarse acá con nosotros. ¿Quién es Bruno? Bruno es el más chiquito de los brothers Louis. Ah, el más pequeño. Ya se va a animar, ya se va a animar. Sí, algún día. Ya vendrá. Que me dijo que me va a regalar su pullover nuevo, el que tiene puesto. A Fabio le gusta el pullover de Bruno. Pullover de aquello. Tiene un pullover rojo y azul a raya alucinante. Gracias, Bruno, por el presente. No. Mensaje 2944-784040. El celular este que ya está dando el adiós. Saludos, brother Luis. Desde la costa del Nahuel, con ceniza, escuchando el programa. Aguante los BTS. Pásense algo. Y nos dice, la pastafrola no se mancha, se mancha. ¿Quién es? El tío Frank, que nos manda saludos desde el Nahuel. Hay un poco de neblina, es verdad. Ah, es verdad, no sé, ceniza o neblina, no sé qué hay en el aire. Sí, en el lago, en el Nahuel Huapi, hoy había, y estos días hubo, en realidad, ceniza, dice ahí el tío Frank. Sí, yo venía a dormir. Ceniza igual es la claro, verdad. Podían tirar un cenicero así en la cara. No, yo iba a estar durmiendo. Está bien. Bueno, ¿y alguna particularidad de los gorilas que quieran contar? ¿Qué? No muestran su cara. No muestran su cara. No sé lo que dijo Jorge. Son dibujitos. Son una banda virtual, ¿no? Claro. Como Hatsune Miku. ¿Cómo qué? Me acuerdo que antes me lo sabía y lo podía hacer muy rápido. Antes me lo sabía y lo podía hacer muy rápido. Ahora me confundo. No lo acuerdo. Y golpeé mi celular contra la mesa. Celular, anda. Es más, le agarró la bronca y ¡pum! Contra la mesa. Le estaba sacando un plastiquito que tenía. ¿Tenemos consigna hoy o no hay ni consigna? No hay consigna. Acabamos de inventar una. Esa está buena. No hay consigna. No se la esperaban. Yo puse que yo cuando uno no sabe tiene que decir, estate atento al aire, así, decir, ay, voy a escuchar para ver qué consigna ponen. Y en realidad no tenemos consignas. La consigna es, ¿a qué hora te sueles levantar? Los sábados. Los sábados. O todos los días. ¿A qué? ¿A qué hora solés levantarte los sábados? ¿No? Ah, bueno. De la cama. Porque viste que por ahí te despertás, sí. Estás media hora ahí, despertándote por completo. Yo sí. De 12 para abajo. Mirando el techo, pensando. Mentira, esta vez me levanté como a la una. Pensando si tenés que ir al baño primero o comer algo primero. Yo primero como algo o tomo agua. Yo dependiendo cómo me levante, sé si voy a querer ir al baño o si ir a tomar agua o comer algo. Por ahí no sé. No, vos primero tenés que bajar las escaleras. Bajo las escaleras, obviamente. Sí, no, ¿qué te pensás? Y voy bueno, a ir al baño arriba. Hay que estar bien atento para bajar su escalera. Sí, bien atento. Medio peligroso eso. Bien atento, más que atento hay que estar para bajar esa escalera. Maxi, una secundaria de mañana levantándose redormido y apurado. No. Oh. Rueda para abajo ahí. Yo sí, yo probablemente vaya al secundario de mañana. Ah, volví a las clases. Volvieron las clases para nosotros. No, horrible, no me gustó la escuela. Volvieron las clases. Primaria, usted, Emma, todavía, ¿no? Sí. ¿Termina este año? Sí. ¿Y después? Nada. Después me escapo de mi mamá. ¿Pensó algún secundario o no? Sí, pensé en 4. Y necesito 3 opciones, así que estoy bien. ¿Y se pueden decir por lo menos qué disciplina? Te puedo decir uno solo. Bueno, a ver. El que fue Maxi, pero no fue más. No fue más porque soy repitente. Yo voy al 45. El 45 está re bueno. Sí, pero sí. Nada. Re bueno, mire. Es más indecisa. Es muy, no soy indecisa porque yo quiero ir al 45, pero no me aseguro nada que salga sorteada. Claro. Claro. Tiene orientación música, ¿no? Sí, y a mí me gusta mucho la música. Está bien. ¿Pero te gusta tocar música, instrumentos? Sí, me encantaría saber. Porque tenés que tener cuidado. Mirá lo que me pasó a mí. ¿A vos te gusta la música? Me gusta la música, pero soy un queso. A mí me encantaría aprender a tocar piano, guitarra y violín. Qué pena, porque tenés que elegir entre piano o guitarra. Piano. ¿Piano? Piano. ¿Te vas por piano? Me voy por piano. Bien ahí. ¿Y violín? Sí, puedes tocar violín. Está violín, viola y creo que cello. No, viola. ¿Eh? Violín. Violín, violín. Violín, okay. Violín. Ok, ok. Yo era experto en el arte de sostener el arco. Maxi era buenísimo en sostener el arco, sosteniendo, pero no el arco sabía. Era un golazo. Era el arco, ¿qué era? ¿Arquero de fútbol, no? Sí, Maxi no, era arquero de fútbol, ¿sabes? Sostenía el arco. Sostenía el arco entero, lo movía hacia donde no iba la pelota. Yo era el encargado de mover el arco por si la pelota caía. Está bien. Ahí está Emma, que ha llegado con su violín. Gracias, Emma. Haciendo un tema de Ed Sheeran. Perfecto. Emma, ¿lo puedes cantar? ¿Lo puedes cantar mientras toca el violín, no? Sí. ¿Cómo iba? Yo no me acuerdo, ¿eh? ¿Saca la flema? No puedo. Soy adolescente, no puedo. Somos adolescentes, Emma. Generamos más flema que, pero que fábrica de plástico. ¿Qué fábrica de plástico? ¿Cómo que es fábrica? Sí, yo tengo sueño. Y ya podemos disfrutar a Emma, que en el momento de decidir por el 45 ya sabe tocar esta hermosa melodía. Ponele. Ojalá. Ojalá tuviese un violín en sí. Pero al menos sabe sostener el arco. Claro. Yo cuando me dieron... Dancing in the dark. Es la única parte que no sabemos. You stream my arms before all the girls. Algo así, bueno. No me sé las canciones de Chira. No me importa saber las canciones de Chira. Me encanta bueno, Chira. Relájate, no sé. Emma, relájate. No, no, ya veo que empecé a robar la piña. Bueno, perdón. Fabio, a mí cuando me dieron un violín hice al revés, me puse el violín, el arco en el brazo. Imagino. Eso decía, suena siempre igual esto. No, muchacho, al revés. Puro desastre. Bueno, así que el 45, Emma. Sí. Está bueno, ¿eh? Ojalá que entre a esa. No, yo entro a la primera. Yo entré a la primera, la verdad. Era como mi primera opción. Porque bueno, en ese momento yo quería aprender a tocar. Pero bueno, yo, no sé. Yo no tengo un violín. Quiero aprender violín, pero no tengo un violín. ¿Sabes? Estoy Podríamos triste. Invertir, ¿eh? Porque yo también tengo un poquito de ganas de empezar a aprender, por lo menos de vuelta un poquito. ¿Viste? Bueno, pero no. Bueno, tú ya tienes tu guitarra. Pero ni siquiera es mía. Pero la tienes. No, ni siquiera sé tocar tampoco. Bueno, me acabo de acordar que necesito... Tengo un ukelele. Sí, eso te iba a pedir. Para el ukelele soy bueno, ¿eh? Sí, ¿yo? Tengo que decir algo, Maxi, pero ¿qué? Te lo digo ahora para que no me digas que no. Para, no, no, yo si te quiero decir que no, te voy a decir que no acá en cualquier lado. Escuche cómo tocaba el violín este. Es una graciosa. Esa es una grabación mía. Ah, sí, obvio. Bueno, Maxi, necesito pedirte tu ukelele prestado. No. ¿Qué? ¿Pedir un violín? No es lo mismo que un ukelele. No, sí, pero es que tengo clase de música y necesito... Ver si Maxi me deja. Sí, cómo no. Ese instrumento no. Está bueno prestarlo. No. Está buenísimo. Maxi dice que no. No. Dice que no. Maxi dice que no. No, pero te puedo prestar un acordeón. No necesito un acordeón. Mi profe no sabe tocar el acordeón. Usted sabe que él le da un acordeón. Nada que ver. El acordeón era mi instrumento predilecto y nunca pude tocar un acordeón. ¿Por qué no? No sé, porque nunca aprendí a tocar ningún instrumento, pero creo mi abuelo tocaba acordeón. Lolo sabe tocar acordeón. Sí, Lala. Lala, la bisabuela. La bisabuela. Un saludo si nos están escuchando, Lala y Lolo. Sí. Un saludo. Un saludo, Tres. La última vez que fui. ¿La última vez que qué? La última vez que fui, me dijeron que no se habían escuchado. Ah, sí. Y hay algo que yo noto, pero no lo hago, porque cuando me río no me fijo en eso. ¿Qué? Cuando me río yo, me río. Y sí, ¿qué? No, te reís. ¿Qué más podés hacer además de reír? Cerrar los ojitos y no ver nada. Cuando me río, a veces cierro los ojos y no veo nada. Mire, mientras que no se pongan a no llorar llorando como hace usted, a cualquier cosa. Ya le están cayendo la No, ya empezó, además. No. Mirá, ya empezó posta. No. Traigan los baldes, traigan los baldes. Apaguemos la luz. Bueno, nomás. Basta. Muchas gracias, brother Luis, por el. De nada. Bueno, escúcheme. ¿Qué pasó? ¿Música o no? Sí, música. Cierto. Ah, es cierto que este es un programa de música. ¿Con qué vamos? ¿Emma? El uno del anterior. ¿El uno del anterior? Sí. ¿Del anterior? Salió como tu LOL. No, el uno del anterior. No te confundas. No te confundas. Porque los coreanos. Yo no camino para. ¿Viste cuando una persona. Como un cangrejo? Basta. Perdón. ¿Viste cuando una persona dice gracias? Sí. Bueno, eso, a ellos les sale gracias por cómo se pronuncia la S allá. Gracias. No, gracias. Gracias. ¿Y papel glacé? ¿Cómo se dice? Glacé. Papel glacé. Papá. ¿Cómo le saldrá papel? Papá, tenemos que hablar con el vecino, ¿no? Tenemos un vecino. Tenemos un vecino. Que es coreano. Que es de Corea. Creíamos bueno, que era pueden, chino. Le pueden pedir algunas instrucciones por ahí. Sí. Capaz. Pero bueno. Emma podría aprender. No, yo prefiero aprender por videos, ¿sabes? Es más, se pone a mirar unos videos de chinitos hablando en chinito. Maxi. No, fue Bruno. Ah, que Bruno. Bruno me estaba escuchando mientras veía. No, a vos también te vi un montón de veces que estabas así, con una hoja y mirando al chinito con una con un pizarrón atrás. No tenía un pizarrón atrás, era edición. ¿Qué tenía atrás? Nada. ¿Algo una tenía hoja atrás? Un curso blanco máximo. ¿Dónde escribía? No escribía. ¿Pero en algún lugar escribí algo? No, no escribía nada, simplemente aparecían letras en la pantalla. Soy un señor grande, yo no sé cómo funcionan esas cosas. Bueno, vamos con Discord. Sí. ¿Con qué vamos? Con Discord. Discord. Adelante. Se llama el tema. Espera, relájate. ¿De quién? Estoy en eso, estoy analizando el nombre del artista o los artistas. Si se lo complican, a veces no lo dicen. The Living Tom. 44784040. Yo estaba rellenando el agujero. Sí, sí. Estaba rellenando el agujero mientras yo estaba leyendo el nombre. Yo relleno el agujero. El agujero. Mientras Maxi. Que se llama The Living Tom Stone. ¿Qué? The Living Tom Stone. Oh, Stone. Ay, me salió todo el inglés. Italiano. Italiano, ¿por qué ponía? Nada que ver. Era italiano y ponía acento cordobés. No, mi risa parece es que bien. Te confundiste, Fabi. Ayuda, mi risa es muy de mamá. Bueno. Tengo miedo. Emma está cada vez más parecida a mamá, ¿eh? Voy a llorar. Está bien, está bueno. ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo va a decir ¿qué pasa, eso? Fabi? ¿Qué está diciendo? Está bueno, mire que se va a volver caminando, ¿eh? Ojo con lo que dice. Sí, pero vos dijiste. Vos asegúrese la vuelta antes de hablar mal de la mamá, ¿eh? Bueno, vamos a pasar Discord de Living Tom Stone. Stone. Es un tema medio raro, arranca medio raro, pero está bueno, ¿eh? Está bueno, así que. ¿Qué te haciendo, Fabi? Se está saludando con. ¿Cómo era esa? El tema de Billy Ellis. No. Ni idea. Bueno, vamos entonces con lo que dijo. ¿Con qué? Con el que dijo usted, no sé cómo se llama. Me gustaría que me cuente de qué. Discord. Discord. A ver, decilo. Discord. Sacó la lengüita. Discord. Bueno, Discord de The Living Tom Stone. Stone. Sleeping in the middle of a of a summer afternoon. Discard, whatever did we do to make you take our world away? Discard, are we a prey alone? Or are we just a stepping stone for taking back the throne? Discard, we won't take it anymore. So take a tyranny away. Hello, hello, brother Louis. Van a tener que adivinar quién les habla. Desde la capital nacional del folclore. Los he escuchado en diferido, grabados, pero pude alinear los astros. Y los estoy escuchando en vivo, vía internet. Cagándome de risa, divirtiéndome muchísimo. ¡Los quiero! Besos. ¡Qué interrogante! ¿Quién era que llamaba? Me imagino Córdoba, ¿eh? Que me van a llorar. ¿Quién era? Abuelo, ¿qué? Marcelo. No, sí. Qué grande, estaba ahí probando cómo... Miren, menos mal que se me dio por revisar la parte de los WhatsApp, revisar la parte de la carpeta de viejos mensajes, digamos, porque... Entró ahí el mensaje, hay otro mensaje más. Bueno, le mandamos un saludo grande, ¿no, Marcelo? Sí. ¿Cómo estará el cielo de Córdoba en este momento? ¿Cómo estará? Ni idea, no estoy en Córdoba. No estoy en Córdoba, no fui a Córdoba. Ah, yo fui. ¿Fuiste? Fui a Córdoba con mamá. ¿Usted fue a Córdoba? Yo fui a Córdoba. Me siento traicionada. Con mamá. Ojo. Solo con mamá. Muy traicionada. Ni Bruno, nadie. ¿Y cuánto apuesto que Bruno ni existía? Bruno sí existía. ¡Wow! Fuimos a Córdoba y nos quedamos como, ¿cuánto? 10 horas en una terminal de ómnibus. Y no salimos de ahí. ¡Qué buena onda! Esperando un colectivo. Ah, para ir ¿Te acordás cuando nosotros nos fuimos en cole con mamá? Sí, obvio. Ah, no, yo lo pasé mejor entonces. Vos la pasaste mejor. Pero yo fui a Córdoba. Y yo puedo decir que fui a Córdoba. Conocí un shopping y una terminal de ómnibus. Muy lindo todo, la verdad. Bueno. Tenía que pasar al baño, fui al baño del shopping. Fue una experiencia horrible porque no había papel. Y bueno, un montón de cosas que no voy a ponerme a contar. No va a contar eso, por favor. Bueno, le mandamos saludo a Marcelo que está escuchando a través de fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Y dígame, ya que está el número de teléfono, ya que anda usted más cerca de las instrucciones para llamar por teléfono. ¿Yo? Sí, vos, porque yo estaba mirando. 2944-784040. Y la consigna de hoy era... ¿A qué hora te solés levantar? ¿A qué hora te solés levantar los sábados? ¿A qué hora te solés levantar de la cama los sábados? Porque no se vale despertar, porque despertar, claro. Yo me puedo despertar a las 5 de la mañana... Y claro. Me levanto a las 3 de la tarde. No, claro. Emma, pero ¿para cuánto tiempo pasé en la cama con Silu? No es con Silu, muchas veces solamente me quedo pensando. Sí, hay veces que yo te veo ahí en la cama tapada hasta el cuello, a veces boca, a veces nariz, y con los ojos abiertos y medio entrecerrados. Y con una cara de furia, ¿viste? Enojo, como que te odio. Mira, eso no sé si qué puedes llegar a hacer, pero bueno. Uh-huh. Me dio frío. ¿Por qué será? No sé, supongo. Habré estado flasheando una vida. Mejor. Y no, porque estoy enojada. Con chinos. No. Estaría bueno, ¿eh? Maíz es un puto mental. Hacer así y tener chinitos. Bien. Y que vengan los coreanos de M. Y le hago, entonces está bien, me quedó claro, porque yo le cuento mi experiencia. Normalmente los sábados pongo reloj a las 9:20, 9:30, 9:40, 9:50, 10:01. Ah, bueno. ¿Sabes por qué? 10:01, ¿por qué uno? Porque 10:05:06 empieza un programa de radio que escucho todos los sábados. ¿Y por qué le pusiste 10:01 y no 10? Porque ya es como la última. Y tengo una cábala. ¿Por qué no 10? No, porque tengo una cábala también con eso. Siempre pongo, sí. Pongo los despertadores en número impar. Oh, a mí me ¿Pero ponen... vos querés ver el mundo arder? ¿Qué onda? A mí me estresa un montón hacer eso. Pongo los despertadores siempre en número impar. No, yo siempre paro. Es una cábala para despertarme. Si bueno, lo pongo en par, no... Después, espérenme. Mañana voy a probar con par. Mira, ¿sabes? Yo tengo acá todos mis despertadores. Porque yo los tengo ahí y los activo cuando me quiero despertar a esa hora, ¿no? Los activa, pero nunca se despierta, ¿no? Suenan, los apago a veces no. Y la mayoría de veces sigo durmiendo. A veces Es más, despiertan a todo el barrio. Puede llegar a explotar a todo el barrio la alarma de Maxi. Y que encima a mi pieza nadie puede subir. Es como una regla mía. Como no suban a mi pieza, tengo mi quilombo y no quiero que nadie lo toque. Me da una gana de agarrar una escoba, hacerle pal contra el techo. Tampoco me voy a despertar. Bueno, tengo alarmas. Ese sonido es el que molesta. Mucho. No existe otro sonido. ¿Esa es su alarma? Tengo uno peor igual, pero es parecido. ¿Hay peor que ese? Sí, hay peor. Sí, sí. Es el mío. Yo creo que no. Es el de Maxi. Es que... No, parecido, pero no. Ese parecido, ya viene luego. Un submarino parece que viene. A ver, ponga el suyo, Maxi. A ver si lo encuentro, porque... Mirá, acá está. A ver, lo tiramos al aire, Esperá, Sí. Bueno, así durante como... De aquí a la eternidad. 2 horas. 2 horas, literal, Y no para, no para. Insoportable. Insoportable, así digo, nomás se lo digo. Imagínense eso todos los días, claro. A las 9 de la mañana, ponele. De 9 a 11, esos son los horarios de los alarmas de Maxi. ¡Maxi! ¡Soy tu vecino de la esquina! ¿Podés apagar el despertador? Algo así sería. Sí, ¡me tenés cansado! ¡Todas las mañanas lo mismo! ¿Cómo las mañanas? Si empezó a sonar a las 9 de la mañana y son las 4 de la tarde, Maxi. ¡Déjeme tranquilo! ¡Tengo cosas que hacer! Está bien, bárbaro. Bueno, está bien. Es muy graciosa esa discusión. Bien, todas pero... las tardes me pasa, ¿sabes? Me topo con los vecinos. Yo no desayuno tampoco. Maxi no desayuna. Yo salto al almuerzo. No Maxi me gusta el desayuno. ¿Por qué? Porque... ¿Qué es? ¿Una galletita con queso? Y mirá, ¿con un tecito con leche? Hoy mamá... No, eso vale la pena, almuerzo. ¿No? Claro, prefiero saltarme al almuerzo y arrancar con eso. Hoy mamá hizo panqueques. ¿A la mañana? Sí. ¿Y pero qué había de almuerzo? Hamburguesas. Ahí tenés. No, pero estábamos bien. Nos trajo... Sí, igual sobró un panqueque que encontré en la pieza de mamá entre su ropa limpia. Sobraron 2 en realidad. Sí, panqueque... Encontré uno mordido y otro que estaba piola. ¿Panqueque dulce o panqueque salado? Dulces. Dulces. Con chispita de chocolate. Chispita de chocolate blanco. Yo estoy medio a dieta, mentira, pero bueno, me estoy un poco cuidando. Ah, mamá va a hablar en el gimnasio. Me estresa la vida. ¿Qué pasa, Emma? ¿Qué va a hacer? Mamá me va a llevar al gimnasio. Mamá me va a llevar al gimnasio. ¿Vas a ir al gimnasio? Probablemente cada vez que salga de la escuela. ¿Vas a estar ultramusculosa? No. Ahí toda... No, porque yo cada vez que salga a la escuela, Maxi. Imagínate, Emma, vos musculosa y yo ahí todo luchador. Onda, las peleas, ¿cómo serían? Las peleas. Nos vamos a agarrar a la niña, Emma, ahí todo musculosa ahora con sí. Unos hombros del tamaño de mi cabeza. Nosotros igual nos peleamos fuerte para lo que sí, era posta, antes. Que la verdad, antes nos pegamos así, palmazos, así como. Tomá. ¿Me asusté? Sí, yo también, un poquito. ¿Qué tal, Emma? Soy tu personal trainer. ¿Cómo estás? Bueno. Tengo tu sueño, a mí no me hables. Espera, me acabo de acordar algo. ¿De qué te acordaste, Emma? De que terminé una serie. ¿Terminaste? ¿Pero qué tiene que ver esto? Nada, es que me acordé, onda, y me dio flojera esa música y me acordé de eso. A mí me re gusta. Está buena la canción, pero es que me da flojera pensar en un gimnasio. Claro, no. Qué mal le traje gimnasio. Bueno, así que se viene la Emma deportista. No, porque es a las 5 de la tarde y yo a esa hora salgo de la escuela normalmente. Mire, si empieza. Si empiezan a aparecer. Cada vez que salgo de la escuela y entro a la escuela. No le pego a nadie, pero... Empiezan a aparecer así como series Barbie. Primero la Emma, miradora de live de BTS. Claro. A las 5 de la mañana con los ojos. Se parece ahí. Después. Pará, te parecía modelo... ahí. Así se cuenta, Fabi. No, Rit. ¿Viste? Modelo Uy, Emma. Modelo Emma, gimnasta. Bueno, pueden ir apareciendo... Emma. Tengo mensaje, 2944-784040. Nos dice Adriana, abrazote a Emma y Maxi. Y dice, dejé la yerba en la ampliación. Muy bien, porque nos habíamos quedado sin yerba en esta radio. Y la verdad que es venir a la radio y no tener yerba es un flor de problema. Flor de problema. Así que muchísimas gracias, Adriana, que ha traído la yerba aquí a la radio. Me acuerdo de algo. Cuando salió, bueno, Maxi estaba despierto. Y yo, Maxi estaba en el baño. ¿Para cuando salió qué? Mantequilla. Ah, manteca. Manteca. Cuando salió manteca, nosotros, Maxi estaba en el baño. Justito estaba en el baño. Yo había salido. Manteca, manteca, cuando el tema salió, de BTS. Sí, sí, el tema de BTS, manteca. Butter. Había sido, no me acuerdo bien cuándo fue. Butter. Pero me fue muy gracioso porque yo estaba, vos estabas en el baño. Uh-huh. Yo había salido, había dado 55 mil vueltas, estaba re feliz y así, iba re así. Re molesta. No, porque vos no sabías que yo estaba despierta. No, pero yo estaba en el baño y escuchaba como pasito así. Sí, pero normalmente voy a tomar agua. Como pasillo, pasitos de ardilla. No, soy una ardilla. Eso es una ardilla gigante. Exacto. Una ardilla mutante. Salía de una alcantarilla. Déjame terminar de contar. Pero espera, que quiero escuchar esto. Así va. Maxi me vio, así va. Maxi sí. Me acaba de ver, iba así. Estaba re feliz, no sabes mi sí, emoción. Sí. Es que este tema está re bueno. Mal. Iba re feliz. Vamos, Fabi, deja este tema hasta la parte del ascensor, por favor. Ustedes díganme hasta dónde, yo levanto. Ok, cuando vos dejalo nomás. Es que falta poquito, ¿no? Además, no sé. No falta. No sé. Falta mucho. Pero no falta tanto. Ahora están en el coso, viste, de no sé quién. Creo que una Jimin. Conferencia de prensa. Jimin, la conferencia. Sí. Ah, sí, Jimin. Sí, oh, me acordé. Ahora en un gimnasio. Ahora están en un gimnasio ultra bailanding. Oh, qué fachero los chinos. Parte de uno con gorro. Ahora. Sí. A Maxi le gusta el pasito de Tae. Ahora están todos bailando en un ascensor. Un ascensor. Fua, el de pelo amarillo. El que se parece a Babi. ¿Cómo baila ese? No entendí nada, pero que bueno. Se parece a Babi. ¡Ah! ¡Es J-Hope! Que en ese momento J-Hope tenía la camisa de Babi y el pelo Babi. J-Hope es mi bias y me re emociono. Y Yonggi también es mi bias. Y es como que yo me acuerdo de eso y pienso en Yonggi diciendo J-Hope. Qué buen momento el que lo dijo. Ah, loco, qué buen tema. Sí, bueno, te cuento. Dale, cuente. Y bueno, yo después había vuelto a la cama re feliz, pero tenía un montón de sueño porque era como a las 2 de la mañana, me había levantado a las 9. Más despacio, más. Hablo muy rápido, perdón. No, pero te dieron cuerda, con el tema. Bueno, estaba re feliz, iba ahí y giré durante. Fui a la parte de la ventana. Sí. Girando. Fui a la parte de la cocina girando y volví a la pieza girando. Estaba re feliz. Onda, iba, ¿no?, como un trompito. Sí. Emma la trompita, la niña trompita. Iba re feliz y me fui a acostar porque estaba cansada, tenía sueño. Y Maxi sale del baño unos 10 minutos después y me dice, Emma, ¿escuchaste el nuevo tema de BTS? Y yo, ah. Ya lo escuché. Estuve trompeándome. Así golpeado. No, estuve dando vuelta como un trompo por toda la casa. Y Maxi me dijo, y yo, este es un remix. Como los skates de Dynamite. ¿No escuchaste los? Sí, sí, pero este no lo escuché. Parece como muy Daft Punk. Por un momento me hizo acordar Daft Punk. ¿No, Fabi? Sí. Tiene una onda. Qué bonito recuerdo. Hice lo mismo con Permission to Dance. Y tengo de permiso de, para bailar. Permission to Dance. Me sale pro. Gracias. Gracias, guachín. Voy a lustrar el piso con mis nuevos pasos prohibidos de baile. No me sé la coreografía de ¿De cuál? ¿De qué tema? The Permission to Dance. Ah, ¿y sabes a quién, voy a obligar a bailar? A mí, no, por favor. No, bueno. ¿A Fabi? Sí, no. A Fabi sí. No, a Fabi no. Fabi, ¿te gustaría aprender una coreo? Sí. Bueno, pero Messi también. Bueno, aprendemos los dos. Aprendemos los tres. Ah, bueno, vos tampoco te la sabes. No. Y así quería hacer de profe. Me sé word, pero no me sé el permission to. Escuchateme. Es Go. Todo fue mi tema favorito. Y era... Es la coreografía más fácil de BTS que he visto después de Dynamite. No, primero esto y después de Dynamite. ¿Vamos a bailar esto entonces? No, vamos a ver de Dynamite. Acá era más chico, ¿no? ¿O no? Sí. Era medio vieja esta ya. A ver si dice... Fabi, empecé a correr. A ver si dice de cuándo es. ¿Puede ser 17 de diciembre del 2012? Sí, puede ser. Mire, ¿y yo qué estaba haciendo que no conocía a BTS? Ojo, porque BTS está desde 2013. Ah, y bueno, entonces no sé. Hay 8 años. Sí. También estaba re feliz. Wow. De hecho, sí, yo ya dije que tenían 8 años. Ah, en la industria de la música. Claro, lo dije. Y fue el día en el que yo vine y puse Stray Kids. Subido el video. Subido el video, a ver, 16 de octubre del 2017, y tiene nada más que 138.290.433 vistas. Porque es que no es un video oficial. No es un video oficial. Igual posta, a comparación de los demás videos no es nada. Yo la verdad para 140 millones de vistas ni pongo la computadora en marcha. Le voy a poner un me gusta, así le va un poco mejor a estos muchachos. Ahí está. Y pero sí, Fabi, esos muchachos tienen 4 temas ya en 1 billón. Un billón. Bueno, muy bien. A ver si tenemos más mensaje. A ver, este de audio. A ver, vamos a jugarnos y lo ponemos al aire directamente. Hola chicos, Maxi, Emma. ¿Qué fue chillido de programa hoy? Me estoy divirtiendo. Nos estamos divirtiendo con la tía Cata, lo estamos escuchando. Estamos en la plaza de Jamaica. Está lleno de niños. Ah, por eso está también otro jugando en las hamacas, el tobogán, los árboles. Así que, bueno, les mandamos un beso grande. Buenísimo el programa. Buenísima la música que están pasando. Besos de la tía Cata también. Y de la abuela Paola. Nos vemos después. Chau, chau. ¿Está en Jamaica la abuela? Sí. Mira la voz, se pegó el viaje del año. A Jamaica. Con Bob Marley, ¿está? Mire, si está ahí en la plaza y aparece el amigo Marley. Esta música me hace acordar de tu papá. ¿Te acordás que tenía el tono de espera? Tenía la música de espera tu papá. Bueno, nada, mi papá. ¿Cómo? Maxi. Ahí extrañamos a nuestros papás. Mi papá está en Chile y el de Maxi está en alguna parte de Europa, no sé. Y nada, el otro día Maxi se levantó, salió del baño y estaba entrando al baño y le dije: Maxi, ¿te pareces a mi papá cuando tenés? Sacó la foto del documento. Que todos salimos mal en la foto del documento. Yo no, yo salgo respirando siempre. Sí, Emma sale bien en la foto del documento. De hecho, tengo una. Después pasamos en los historias de Instagram. La foto de mi documento de cuando era chiquita. Sí. Soy muy adorable. Muy adorable. Posta que la verdad fue como... Emma, chiquita, cuando era simpática y no odiaba a todo el mundo. No odio a todo el mundo. Nos pasa eso, vos, igual a todos nos pasa, ¿eh? En una época de la vida que nos volvemos odiadores seriales. No, Emita tenía un chorrito en la cabeza. Me lo puedo hacer todavía, pero... No, no es lo mismo, porque antes tenía el pelo muy fino y tenías muy poquito también. Y lo tengo muy fino, pero no me lo cepillo. Mágicamente. Bueno, yo tenía rulo. Javi, tenés rulo todavía. Y cuando era chico, peor todavía. Cuando era chico tenía flequillo. Un chico, ¿no? Eso hace muchos años. Pero tenía corte así, taza. Maxi. Redondo. Y después de golpe se me empezó a... Antes de entrar en la adolescencia, se me empezó a hacer así un tung. Claro. Toing. Maxi tenía onditas. Y a partir de ahí empecé a tener rulo. Y ahora no tengo casi nada. Apenas en el pelo. Con cariño, apenas tenés pelo. Bueno, Maxi tampoco tiene pelo. Sí, mire, tengo el pelo. Tengo un pelo largo acá atrás en la nuca. Yo creo que también, pero. Claro. Yo cuando tenía pelo largo, tipo, era dependiendo el lugar de mi cabeza, va a ser dependiendo cómo esté mi pelo. Por ejemplo, arriba tenía medio lacio, atrás tenía rulos. Arriba de las patillas, Maxi, arriba de las patillas tenía. ¿Qué tenía arriba de las patillas? Mugre. Ahí guardaba mugre. Mire, yo tenía el pelo largo, rulo, casi hasta la cintura. Chucho. Y cuando me venía así a camping en el verano, cuando todavía no vivía en Patagonia, andaba por ahí 15, 20 días sin bañarme. Así. No, bueno, baño, qué asco. Y cuando volvía, me tenía que andar cortando los pelos y unos cosos, unas rastas que se me habían hecho ahí atrás en la nuca. Rastas de mugre. Sí, bueno, sí, sí. Eso yo, no lo haga, señora, no lo haga, señora. Yo ahora no me imagino con el pelo largo, ponerle. Yo tenía ganas de hacerme rastas. Me veo con el pelo largo y digo, ¡guau! Es raro, ¿viste? ¿Viste? Y es raro también cortarse el pelo después de tenerlo largo. Yo lo tuve largo durante toda mi vida. Onda, mal. ¿Desde que te creció el pelo? Sí, ponele. Desde ahí lo tuviste largo. Es que... Ay, cuando eras chiquita tenías el pelo como ahora. Sí, ya lo sé. Sí. Por eso me pero no parecías un chino. Basta, Maxi. Estoy cansada con eso. ¿Yo qué me parezco? Un changa. No, un Peaky Blinder. ¿Un Peaky Blinder? ¡Un changa! No, un Peaky Blinder. Un changa, pero de otra parte y de otra época. ¿Cómo se llama? Peaky Blinder, la serie de yo me lo corté, muchas gracias. ¡Córtate el pelo, cabezón! ¡Esa! Se armó. Bueno, se lo dedicamos a Marcelo. Pero, sí, Marcelo tampoco tiene mucho pelo. Bueno, no, pará, no decíamos no, por eso. No vamos a quedar sin oyentes. Eso, Emma, por igual, Dios. No, Emma, porque no sabes que lo quiero. Nos vamos a quedar sin oyente en este programa de radio. Bueno. Bardeas a mamá, bardeas a Marcelo, lo bardeas a Fabi. Me deja pasar una noticia de esta radio. A ver. 5:30 cuando termina este programa, son las 5. 5:30 cuando termine este programa, vamos a poner la repetición del programa de la escuela 324 de Villa Los Coihues, que fue este jueves, programa hecho por primer grado. No me mientas, Fabi. ¿Primer grado? Primer grado. Hice un programa. Yo primero. No hablaba. No sabía hablar. Yo en primer grado. Todos los grados pasan por esta radio y bueno, con esta modalidad pandémica, en realidad. Me graban audios y se los mandan a las maestras y después vienen las maestras y conducen. Cuando era normal, como esperemos recuperarlo dentro de poco, volverán a la radio las chicas y los chicos de la escuela 324. Qué lindo. Yo no tengo esa suerte, ni tuve esa suerte. Yo creo que solo estuve en un programa de radio antes de hacer este. Que era, ¿cuál era, Fabi? No me acuerdo. Yo tampoco, pero me acuerdo que estuve en una. ¿Pero de acá de esta? Sí, de acá, de esta radio. ¿De la radio? Ah, no me acuerdo. Uy, ¿qué? ¿La escuela de jóvenes? No creo. No. Era otro. Pero estuve una sola vez y después me fui porque me da flojera levantarme temprano. Claro, este viene sí porque... Porque a las 4 de la tarde. Claro. Está bien. Tipo 3, está levantando la cama. No, ese sos vos. Mire quién habla, Emma. Bueno, perdón, tenía que hacer un poquito ahí. Mire quién habla, Emma, de levantar. Yo no sé, pero yo cuando empiezo ahí a empezar a tocar bocina, a ver en qué andan, a Emma la veo conectada. Emma está todo el día conectada. A Emma la veo. Emma se despierta y ¡yuk! El tiki-tiki. Bueno, pero es si está ¡yuk! Tú no quiere sabes. Decir que está despierta. Yo ya dije, porque... Es que tú no sabes. Yo puedo tardar 2 horas. Puedo tardar yo en levantarme de la cama. Yo también. Literalmente. No, pero literal, No me puedo levantar de la cama. Es como que me agarra. Encima es tan cómoda. Yo tengo una feta de almohada. ¿De fiambre? No, de fiambre no, de almohada. Y no se está descosiendo ya porque la tela es fina. Pero, ¿qué es lo más fino del mundo? Bueno, no importa, mi almohada es la más fina. La transparenticidad de las personas transparentes. Fue la capa más fina, sí, del pero algodón. Fue filosófica, eso es lo que fue filosófica su pregunta. ¿Qué es lo más fino del mundo? Qué pregunta. Puede ser una consigna para la semana que viene, ¿no? ¿Qué es lo que vos creés que es más fino? Ahí está. Para mí, una capa así chiquitita, fina del. Para mí, el colchón donde dormimos en Neuquén, ¿te acordás? Esa cosa era nada. Era inexistente. ¿Qué, un colchón? Era más suavecito dormir en las maderas, ¿sabes? No. Nosotros nos fuimos de viaje con era más gruesa la sábana de calcar gigante. Claro, más gruesa la sábana que el colchón era. Sí, es que nosotros nos fuimos de viaje con Hugo, papá de Bruno. Sí. Mamá, Maxi y los hermanastros, hermanos de Bruno y hermanastros de Maxito hasta el día de hoy. Sí. Maxi los tiene como un hermano. Yo los considero como mis hermanos. Yo no. Yo no. Yo no. Yo no los quiere. No, no los detesto. Los quiero como si fuesen personas. Eso quiere decir que no los quiero. Qué tipo de mala onda, la verdad. Sinceramente, como, me parece que deberíamos relajarnos un poco. Tómate un café. ¿Y qué pasó, Emma, entonces? Nada, es que yo era muy chiquita. Y no, yo solo no quiero a Luciano. A Franco lo quiero, más o menos. No, pero digo, ¿qué pasó con el viaje ese? Ah, el viaje ese. Sí. Fue una basura. ¿Por qué? Fue todo es malo con Emma, ¿viste? No, no. ¿Onda? Es cierto, estuvo buenísimo. No hay chance. Estuvo muy bueno. Ah, ahora estuvo muy bueno, donde claro. Donde dormimos sí fue una muy mala experiencia. Es más, me desperté una vez por ir al baño, no me podía dormir, me daba miedo. ¿Por qué? Porque me daba miedo. Era, encima, donde dormí había un espejo enorme. Yo dormí con Hugo y mamá y Bruno. Me dio un miedo. Ese sonido me está dando escalofríos en la columna vertebral. A mí me dio mucho miedo. Encima, yo me levantaba. ¡Ay, me asusté! Yo me levantaba, miraba el espejo y me quedaba mirándolo porque no sabía si me parecía algo atrás o algo así. Entonces, era como que miraba el espejo y si me quería acostar, me acostaba con una piedra porque no quería ver para el otro lado. Me daba esto miedo. ¡Qué miedo! Y nada, era horrible porque Maxi ya estaba durmiendo. Luciano y Franco también. Mamá y Hugo también. Y Bruno, ni te cuento. No sé cómo durmieron ahí. Yo no dormía. Bruno parecía un cadáver. Estaba ahí echado en la cama. Prefería dormir en la camioneta, te lo juro. Me daba mucho miedo. No, yo creo que las veces que más tenía miedo yo de dormir en algún lugar donde he vivido fue en lo de Lali Lolo. ¿Por? Lo de Lali Lolo la pasaba mal yo, del miedo. Pero por una cuestión de que era muy chico, no de que habían cosas raras ya, sino que era muy chico yo. Lo de Lolo es el lugar muy normal. Está durmiendo Lolo. Ah. Sí, me acuerdo de el Lolo roncaba. El Lolo ronca, creo, todavía. El Lolo creo que ronca todavía. Sí, no a mí sé. Nunca me despertaron los ronquidos. A mí, yo me despertaba solo. Solo me despertaba. Y o quería ir al baño, o quería tomar algo, ¿no? Tomar agua, o lo que sea, comer, cualquier cosa. Pero me despertaba con ganas del baño, ponele, ¿no? Y si yo estaba mirando a la pared de casualidad. Asustan los ronquidos, me dan mucho miedo. Cuando hay mucho silencio, me da miedo. El otro día. Ah, ayer. Bueno, esperá que cuente. Bueno, dale, apurate entonces. Si me despertaba mirando hacia la pared, no podía levantarme. Pero no podía, levantarme. Y. Porque, claro, estaba mirando hacia la pared. Andá a ver si tengo algo atrás. Viste a mí que no me pasa. Casi me cago de la silla. Onda mal, estaba así. Emma, sentate bien, por favor. No, bueno, tampoco tan recta. Acercate el micrófono. Así que, no sé, me di cuenta de que si Emma se sienta recta, está como a 2 metros de distancia del micrófono. A ver, mira la Fabi. Sí. A ver, yo. También, por eso están los brazos articulados para poder acercar a. Uy, miro, hablando de. Muy lindo este programa. Muy buenos los ronquidos, pero también tenemos ganas de escuchar más música. Andamos paseando en el auto por Jardín Botánico, todo por acá arriba, mirando todo y escuchándolos a ustedes. Es un gusto. Felicitaciones. Mire, ¿quién era? Lala. Ah, bueno. Bueno, Lala, si la bisabuela quiere música, me parece que van a tener que poner música. Hay que poner música. Van a tener que poner perdón, música. Perdón, nos distraemos. Nos distraemos muy fácil. Pusimos 2 temas y ya son las 5:10. Sí, es verdad, es verdad. Tenés verdad. ¿Qué vamos a estar escuchando? Emma, ¿qué vamos a estar escuchando? ¿Sabés lo que hay en el playlist? Decime qué querés que ponga. No, mostrame el playlist, porque yo me olvidé. Tómate. Seguimos en vivo hasta las 5 y media de la tarde con Brother Louis todos los sábados de 4 a 5 y 5 y 5, 8 grados hay la temperatura en Villa Los Coihues. Están revisando el playlist en este momento. Se va a venir el tema. ¿Cuál? El que siga después el tema. Animales. Sí. De Maroon 5. Animales. Animales. Olivia. Fua. El tema de Olivia. Qué disyuntivo. Don't let me go. Bueno. Ya, Emma. No desperdicies tu talento. No, sí, desperdicio. No malgastes tu talento acá, por favor. Desperdicio un montón mi voz. Onda. La gente me dice que canto bien, pero yo no, yo chillo, no me gusta cantar. Bueno, me da vergüenza. Cantás muy lindo vos. No. Bueno, Olivia o. Olivia o Animals. O Animals. ¿Cuál vamos? Elegí vos, Fabi. Animal. Animal. No. Me siento traicionada. Animal. Escuchamos Animals y después Animals. Ponemos Olivia. Y por ahí de último tema, nos va a quedar para un tema más por ahí. Bueno. Así que ahí podemos venir con y Olivia. Si no ponemos dos temas seguidos. ¿Cómo ponemos quieran? Olivia ahora. ¿Quieren poner dos temas? Bueno, elige usted, Emma. No, pongamos Animals. Se ofendió, Emma, ya, ¿viste? Se ofendió. Ya. Animals. Wow. Animals. Animals. Animal. En realidad no, a mí me encanta esta canción. Bueno, es muy pegadizo. Todos los temas que tenemos acá son pegadizos. Así que Animals de Maroon 5. ¿Por qué hablas así? Déjame tranquilo, Emma. Deja de bardearme por un momento en tu vida. Animals de Maroon 5. Maybe you think that you can hide. I can smell yourself for miles. Just like animals, animals, like animals, bulls. Baby, I'm so what you try. I'm ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con qué? Me pregunto qué habrá sido ese momento de silencio, ¿no? Ese momento incómodo de silencio. Bueno, estaba ahí. No, había... fue mi culpa igual, ¿eh? Fue mi culpa. No, yo había entendido que le quedaban 50 segundos todavía al tema. ¿Cómo que 50? Me entendí mal. No, no, no, es que en teoría le quedan 10 segundos, pero... Pero terminaba bueno. Dijo, bueno, puede fallar. Voy a dejar 10 segundos de silencio. Puede fallar, decía tu Sam. Hoy no tengo mucha ganas de pasar tanta música. Bueno, hagamos un ratito de silencio. Bueno, ¿está? Estamos aquí en vivo en FM Los Coihues, 8 grados 1 la temperatura, 17 la hora. Aquí en el aire de la 105.5, este programa que se llama Brother Louis y que ya tiene consigna. Yo lo voy a decir así no nos olvidamos. ¿Cómo era entonces que habíamos dicho para la semana que viene? ¿Qué es lo más fino? ¿Cómo era? Ah, ¿qué es lo más fino que existe? Para vos. Para vos. Ahí está, bueno, estaría bueno. Bueno, que esa sea la consigna, anotar a Fabi, por favor. Sí, sí, me lo voy. ¿Tenés el anotador hoy? Me lo voy, sí. Uy, me lo... qué buena onda. Me lo voy a anotar porque si no ya veo que me olvido. ¿Cuánto algo gracioso que acaba de pasar? ¿Qué pasó? Le mostré la obra a Maxi y me acordé que estaba viendo fotos. Y Maxi miró en la pantalla, creo. Sí, ojalá. Yo vi todo chino, sí. Es con chin, no. Bueno, ah. No sé si son los mismos. Son las mismas personas. ¿Onda, es la misma persona o son las mismas personas? Es la misma persona, no sé qué dije. A ver, yo voy a aprovechar para poner la tele y le voy a dedicar este programa a un amigo. A ver si puede ser a quién le dedico esto. Mira cómo vengo. ¿Qué es esto? No sé, pero me tengo muy cansado. No importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te hagas. ¿Quién mira esto? Una persona. El más chiquito de los brothers, Luis. Está... Te estamos escuchando, Bruno. Te estamos escuchando. Yo soy el amigo de la doctora Polo. Día, y te desafío. El otro día escuché un audio de Fabi, ¿eh? Te voy a demandar, demandando Bruno. Demandando a Bruno por... Sí, ¿cuántos eran? Por miles. Porque no. Estamos hablando de un programa de... ¿De demanda? De tele, que no sé por qué. Es todo como de juicio y todos se demandan. Todos se dice, demandan, hacen todo un juicio ahí. Caso cerrado, dice. La doctora Polo es la protagonista. Así que le dedicamos a Bruno este segmento de Brother Louis. Bruno, y le mandamos un saludo a la doctora Polo por si nos está escuchando. Bruno, un saludo a la doctora Polo. Bruno, y si te llega a comer todas las masitas, galletitas o lo que tenga frente a ti, te demandaremos por $1,000,000. Sí, por ayer 20,000. Ayer me enojé. ¿Por qué? ¿Qué pasó ayer, Emma? Ayer, Maxi se va al gimnasio a hacer... ¿qué te vas a hacer? Golpearme por ahí. Golpearse por ahí. No, así mismo no, se va a golpear. No, es una disciplina deportiva, ¿no? Que por ahí que escucha y se te pide, se va por ahí a... Agarrarse la pana, no, viene. Maxi se va a hacer cosas de golpes. Que involucradas con cosas así. Y Maxi vuelve con hambre. Obvio. Y yo agarré y preparé, ¿viste? Agarré un queso crema, lo puse. Yo pedí, así que de nada. Bueno, relájate. Agarré el queso crema, lo puse arriba de un paquete de galletitas. Se lo di a Emma, le dije, no se lo coman hasta que yo llegue. Cuando yo llegue, compartimos. Y listo. ¿Y eso? Ahí viene Maxi. ¿Conoces este tema? Me suena una banda. ¿Qué banda? Pero no... No, dos me minutos. Suena una banda de que me suena mucho. 2 minutos. Mire, este lo tiene que poner para entrenar. No la conozco. Pero me sonaba. Ahora ya no. Perdón, ya dejé de ver imágenes, sí. Perdón, acabo el silencio. Ya me descargué como 30 fotos. Muy bien. Mientras nosotros pasamos música, Emma se descarga fotos chinas. Emma aprovecha a descargarse música, está bien. No, música no. Ah, fotos. Fotos. Fotos. Fotos. Está bien. ¿Por qué? ¿Por qué no? Si tú ves mi galería. Está llena de fotos de chinitas. De hecho, tengo una carpeta dedicada a Yonggi, a Seungjin y a J-Hope. Todavía no termino, pero... Voy a por... Lo lograré, dice. Sí, bueno, cuento lo que estaba contando. Conta. Dele. Yo dije eso, ¿no? No se coman toda la calle. No, traten de no abrir el paquete hasta que yo llegue. Cuando yo llegue, compartimos. ¿Qué pasó? Terminé de entrenar, cansado. Pero parecía que me habían baldeado con agua, pero en vez de agua era sudor mío, propio. Qué asco. Sí, un asco, literal. No sé por qué contas eso, me dio asco. Pero bueno, para que sepan que me esforcé mucho entrenando. Y era de lástima, resumen. Llego y digo, ¿dónde están las galletitas? ¿Qué pasa? Bruno viene, pobrecito, que me enojé. Viene y me trae tres galletitas me trae. Yo venía de entrenar, de estar ahí metiéndole a la bolsa, ahí haciendo ejercicios, flexiones, 25, 50 flexiones, hay un montón. Horrible todo el entrenamiento, me habían agarrado, me habían tirado, me habían enseñado a hacer derribos así nuevos. Maxi me dijo hoy a la mañana. Estuvieron muy buenos los derribos, ¿eh? Hoy a la mañana, 3 de la tarde. Era uno, me agarraron las dos piernas, me ponían la cabeza al otro lado, los brazos los tiraban hacia la izquierda y la cabeza con la cabeza empujaban hacia la derecha. Entonces caías con la espalda y con todo el peso desde donde vos estabas. Caías para abajo contra las colchonetas y dolía igual, ¿eh? Pero te la tenías que bancar, levantarte y hacerle el derribo a la otra persona. Pero qué divertido que fue. Mamá mía. A mí ya me duele de que me lo cuente nada más. No, estuvo bueno. Yo me hice una imagen, te juego re entretenido. Mis imágenes mentales son muy entretenidas. Estaría bueno que ese lugar sea más grande y me podrías venir a ver, Emma, desde lejos. Estaría bueno. De la vereda de enfrente podemos ir a ver. De la vereda de enfrente. Bueno. Porque posta que es muy entretenido, además. Debe ser muy entretenido. Estamos todos corriendo así, de la nada frenamos y bueno, a hacer flexiones, bueno, a saltar en el lugar o cosas así. Está buenísimo, posta. Bueno, buenísimo entonces. Y así que entonces se armó ahí. Y se armó, yo me enojé porque Bruno, yo te dije, chabón, hacelo, onda, media pila, pensá en mí. Que ni siquiera le puso queso a las galletitas, se las comió así, eran galletitas de agua, onda. Ahí, se las comió solas. Onda, ponele queso al menos. Bueno. Sí, tenía ganas de masticar un matrimonio, un chicle. Tenía hambre, muchacho. Es que seguro no fue de hambre encima. Así de... Escucha, Bruno, te vamos a demandar por $100,000 si te come toda la galletita. Me dejó tres al menos, así que la demanda no la puedo hacer. Bueno, señores, señoras, oyentes, este programa está llegando a su fin. Ha quedado un tema musical para poner. Un tema musical para poner. Quedaron dos, pero uno lo vamos a pasar la semana. Póngalos dos. ¿Ponemos los dos? Sí, llegamos. Si quieren, llegamos. Son y 24, así que... Yo digo pasar uno y después la semana que viene. Bueno. Porque bueno. Cuando pasamos dos al final siento que estamos perdiendo un tema y me duele. Ya se siente raro. Es como que no... Se empieza a gastar la lista. Claro. Bueno, vamos entonces con el último tema. Déjame. ¿Qué vamos a poner? Olivia. No, déjame ver qué tema son. Aquí, mano, pero es de Locked Away, el otro. Yo mientras tanto digo que volveremos la semana que viene a las 4 de la tarde con un nuevo programa de Brother Louis conducido por Emma y Maxi. No, oh, ¿quién te crees? Eminem. Yeah. Eminem. ¿Cuándo va a volver el amigo Miguel? Y en algún momento... Podemos decir que venga, ¿no? Sí. Le podríamos decir que venga, ¿eh? Es que hoy íbamos muy apretados en el auto. O le podemos decir que lo podemos, le pueden avisar y lo llamamos por teléfono también para que nos recomiende algo de lo que está escuchando. También. Mejor que venga. Mejor que venga, sí. Bueno, Emma. ¿Qué? Locked Away. Olivia. Olivia. Olivia. Olivia. Bueno. Y nos despedimos con este tema, entonces. Entonces nos despedimos. Muchas gracias por escuchar. Un gusto. Un gustazo. Un saludo para todos los que nos están escuchando. De vuelta, muchas gracias. Y nos vemos la semana que viene. Adiós. Volveremos la semana que viene con un nuevo programa de Brother Louis. Programa que ya creo que entramos en el programa 12, 13 por ahí, ¿eh? De 12. 12. Ni idea, la verdad que ni 12. Idea. Muy bien. ¿Y qué iba a decir? ¿Cómo sabes vos, Emma? Porque los tengo contados. Fabi me los manda y yo los cuento. Ah, buenísimo. Vos lo contás, perfecto. Una productora de luxe. Bueno, ¿qué iba a decir? Iba a decir algo. ¿Algo muy emotivo ibas a decir? Capaz. No me acuerdo. ¿No te acordás? No. Está perfecto, pero imagínense algo bien emotivo, así como con ganas de llorar, así como, ay, qué grandes estos pibes. No, tampoco y... tanto, tampoco. Bueno, algo tanto. Entonces bien emotivo, como no tanta ganas de llorar, sino como que se te cristalizan un poquito los ojos, pero hasta ahí nomás. Hasta que ahí ninguna nomás. Lágrima caiga. No, por ahí sí ninguna. Que te chorrea un poco el moco, pero bueno, eso ya es normal. Eso es normal cuando se te ponen a llorar claro, a los claro. Ojos. Sí, se caen las lágrimas por la nariz. Bueno. Tema prometo final. El programa que viene no estar mirando fotos de Young y lo juro por mi vida. Muy bien que lo juraste por no tu vida. No te creo nada. No me creas, ¿no? Lo juro por su vida, lo juro por su vida. Así pero que... ¿cómo sabes que no tengo el dedo del pie doblado? O así. Claro, con los pido. Dedos del pie estás haciendo eso. Como, claro, eso está bueno, con los dedos del pie hacer un pido. Bueno, nos despedimos. Nos vemos la semana que viene, el sábado a las 4, de 4 a 5 suele ser, aunque nos estamos pasando un poco. Sí, perdón, acabo de darme cuenta de lo ridículo que debía haber sonado mi risa. Pero es que tenía... Sonó bastante ridícula tu risa. Pero tenía los dos cruzados y fue muy gracioso porque dije, ¡yo sabía! Bueno, y nos despedimos con este tema que se llama Olivia, que se lo dedicamos a nuestra prima, Olivia. Sí, debe estar ahí contando árboles. De hecho, la... fue chistoso. Olivia se rió, nos reímos todos. Y aparte... ¿qué iba a decir? No sé, me olvidé otra vez. Emma, estamos mal, ¿eh? Vamos a casa a dormir una siesta. Sí, por fin. Por fin. Tengo sueño. Bueno, nos despedimos. Adiós. Olivia, de One Direction, entonces. Adiós. Por dos. Adiós. Adiós. Por tres. Adiós. Por cuatro. Adiós. Por cinco. Adiós. Adiós. Adiós. Olivia, de One Direction. Adiós. Olivia, de One Direction. Bueno, dale. Ya, chao. Chao. Basta. Basta. Basta, basta, basta. Basta, che. Basta. Pero... Remember the day we were giving up, when you told me I didn't give you enough, and all of your friends were saying I'd be leaving you. She's lying in bed with my t-shirt on, just thinking how I went about it wrong. This isn't the stain of a red wine, I'm bleeding, look. Please believe me, don't you see the things you mean to me, oh. I love you, I love, I love, I love Olivia. I live for you, I long for you, Olivia.